Amigos, amigas, seguimos en los mundos posibles en esta mañana de jueves 14 de septiembre. Una semanita falta para la llegada de la primavera. Hay gente que ya festeja y se pone contenta frente a lo que viene. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Robert Moore cómo se siente, cuáles son sus expectativas ante el advenimiento irreversible de la primavera. Hola Pachi, ¿cómo estás? Estoy esperando ansioso que llegue la primavera y que deje de resfriarme por lo que quede del año 2023 con estos cambios de clima, temperaturas bajas, altas, que no se sabe bien, y entremos en una meseta ahí de temperaturas medias, por favor. Tenías una respuesta bastante bien fundamentada. De igual déjame decirte que quizás no te resfríes, pero la llegada de la primavera trae consigo mucha alergia en la gente, ¿no? Por la explosión de las plantas y todo eso, y hay más cambio de clima que nunca, así que bueno, espero que nada de esto te tome por asalto, amigo. Esperemos que no. De todas maneras, igual me gusta también la primavera por el cliché de las flores, del amor, de estrenar pincha nueva, ponerte camisa floreada, vamos, también por eso. Bien, hay que decir todo, hay que contar toda la verdad. Digamos, así que esas camisas floreadas están a la vuelta de la esquina. No aparte, solo... viste que yo soy un tipo que me gustan los lugares comunes, me gustan las cosas clásicas, me gusta cumplir con el prejuicio. Voy con vos en esa misma dirección, soy nacido y criado en el lugar común. No solamente va a cambiar el clima en los próximos días o semanas o meses, también hay un cambio de escenario de cara a las elecciones, y sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, y con eso nos vamos a meter ahora a continuación. Así es, bueno, nos metemos directamente en el terreno de lo político, en lo que es Provincia de Buenos Aires, donde, por lo que hemos observado en las últimas semanas, y puntualmente esta semana, están habiendo algunos acomodamientos de ficha frente a un escenario que pareciera tener más incertidumbres que sí. Certezas, en pleno momento de campaña, ¿no? Ya estamos a plena marcha, ya quedaron atrás las elecciones PASO, todo el mundo ya tuvo tiempo de digerir, de hacer la digestión con los resultados, y bueno, ahora hay que ponerse en marcha, ponerse a laburar por la campaña en todos los sectores políticos, pero bueno, se ha dado algo por las características en las que quedó el escenario electoral general, que pareciera que a lo que es nivel bonaerense, al menos en lo que es la oposición, no tanto en el oficialismo que ya vamos a hablar, pero en la oposición pareciera que la plana bonaerense de la campaña quedó desdibujado el rol de gobernador o de candidato a gobernador y quedó reducido de alguna manera a una negociación entre la plana nacional y los intendentes. Es decir, sí. Ya la campaña bonaerense no pareciera estar tan enfocada en los candidatos a gobernador, sino en lo que sea que discutan entre nación y territorios directamente, ¿no? Como que quedó corrido del medio o desdibujado lo que son las figuras de referencia bonaerense. Vos fíjate, en Juntos por el Cambio tenemos a Grindetti, en La Libertad Avanza tenemos a Píparo, que parecieran estar medio como, no sé cómo lo notás vos, Pachi, pero medio que quedaron un poco fuera de juego, como que no se los notan mucho a nivel mediático, con mucho protagonismo, ni dando declaraciones, ni tomando la batuta a nivel provincial. Totalmente. ¿No? De hecho, vos utilizabas la palabra desdibujado. Para mí es como que ha quedado relegado, desplazado. Es una batalla que ya nadie está dando. Nadie piensa que hay posibilidad de disputar la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera... en Juntos, en La Libertad Avanza, no hay perspectiva de variar ni un mínimo lo que fue el caudal de votos, pareciera. Exactamente, bueno, yo de todas maneras, obviamente no estoy diciendo que ya está esto dado perdido por perdido, pero lo que sea que ocurra, y si hay algún tipo de noticia positiva para Juntos por el Cambio, todo indicaría que no va a ser gracias a Grindetti. Es decir, si se gana, lo que se construya o lo que sea que resulte de todo esto, se está apostando a que sea gracias a lo que puedan capitalizar desde Nación o los intendentes a nivel territorial. Viste que generalmente se da eso, en la construcción de lo que es una campaña, se apuesta en a esa pirámide que es desde arriba lo que puede construirse a nivel nacional y desde abajo cómo sostiene la base los territorios, los porotos, el poroto por poroto, ¿viste? En el caso de Juntos por el Cambio, hay mucha preocupación en lo que es los intendentes radicales, intendentes radicales sí. de la provincia de Buenos Aires, alineados al larretismo, eso quería decir. Intendentes larretistas, en definitiva, están preocupados porque no ven una estrategia clara de lo que es, bueno, el bando ganador, que fue el bullrichismo. Viste que, bueno, no es ninguna novedad que Bullrich anda como medio rara, medio perdida, medio desorientada, pareciera de pronto, ¿no? En las últimas semanas. ¿Vos lo decís por sus intervenciones en sus redes sociales? Más allá de que, bueno, es llamativo, es una retórica medio rara que ha tenido, sí. pero al menos sea por el cierto cambio repentino de haber sido durante todo este año una figura sólida, muy fuerte, muy de ir al frente, bueno, al estilo Bullrich, ya pareciera que no quedó también un poco desdibujada o diluida esa vieja figura de la Bullrich de mano dura, de presencia fuerte, de que se mostraba como brava, como peleadora, y ahora está como un poco, no sé, sí, un poco desorientada, creo que es la palabra, de no saber cuál es la estrategia de mensaje, el resultado y el posicionamiento de Milei, que después de las PASO como que dobló la apuesta sí. en agresividad y en discurso reaccionario, como que ahora pareciera haberla dejado un poco opacada a la gran estrategia que tenía Bullrich, que era ser la más mala de las malas, y el hecho de que pareciera que no sé si quiere o no puede seguir compitiéndole a Milei en ese discurso, y si le quitas eso a Bullrich, medio que pareciera que no se sabe qué queda, qué otra carta tiene para jugar a nivel discurso, a nivel campaña, a nivel persuasión o convencimiento del electorado, ¿viste? ¿Sabes lo que me quedó en el tintero de lo que lo primero que mencionamos, que es esta suerte de no tener una dirección o de orfandad entre los intendentes que acompañaron a Larreta de cara a lo que viene? Y es si de alguna manera se ve o podría ser posible pensar que haya una integración respecto a la candidatura de Patricia Bullrich. Bueno, eso es lo que se está discutiendo, es lo que se está debatiendo en estos momentos en las filas en el amplio abanico de lo que es Juntos por el Cambio, no solo en la mesa chica, en la estructura del PRO duro, digamos, sino en todos los sectores que incluye la oposición del macrismo, donde, bueno, están viendo cómo posicionarse respecto a lo que han sido el escenario que quedó dentro de la oposición, y además ante la falta de directivas, porque también hay como una suerte de acefalía de, bueno, cada cual manéjese como pueda y haga lo que tenga que hacer, digamos, como que falta una palabra unificada de liderazgo que ordene, ¿no? Vuelvo a repetir, frente a la falta de referencia a nivel provincial, de intermediario, digamos, a nivel provincial, que debería ser o Santilli o Grindetti en este caso, que parecieran estar medio pintados, se está esperando como una bajada de línea a nivel nacional que no estaría llegando, y algunos intendentes ya están empezando a dar algunos gestos de manejarse de solos. Por ejemplo, de estos intendentes larretistas que te estoy mencionando, te puedo ubicar a Víctor Ayola, que es el intendente de Chacabuco, actual intendente de Chacabuco, un radical alineado a Larreta, que ayer se mostró con Kicillof, por ejemplo. Fue Kicillof a Chacabuco a inaugurar un centro de atención primaria y el tipo no tuvo ningún problema, ningún apuro en ir a sacarse la foto con el candidato a gobernador del peronismo. Con lo cual te quiero decir, pareciera que hay un empezar a decir, bueno, yo me voy a tomar la libertad de hacer mi campaña sí. a nivel municipal y me voy a mostrar con quien haya que mostrarse, y después si esto sirve o no sirve para la campaña nacional, pues, buena suerte. Empieza como a cada territorio a cuidar su quintita, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Un sálvese quien pueda, se está empezando a dar acá en Provincia de Buenos Aires. Había escuchado un rumor de que tal vez podría llegar a haber un acercamiento entre Santilli y Bullrich. No sé si escuchaste algo. No es más que un rumor. Pero bueno, igual lo que parece marcar la tónica es todos los que estaban con Larreta han quedado prácticamente a la deriva. Así es. Bueno, más que nada, por esto yo creo que va por el lado de la falta de ordenamiento, de decisión política, de, de que haya una voz fuerte que diga, bueno, vamos todos en unidad. Claro. Cuando falta eso, digamos, cuando falta esa ese un director técnico, un escalón y que te diga cómo hay que acomodar a los jugadores, cada cual medio que va para donde pueda, donde quiera, para donde le dé la gana, para donde apunte el sol, digamos. Amigo, ¿y ese rol le correspondería a Macri en este caso, me pregunto? Es que al mismo tiempo nunca terminó de sanearse del todo la crisis de liderazgos dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Con una interna que desgastó tanto entre Larreta y Bullrich, como que quedó devorado el liderazgo, digamos, ese verticalismo que tanto se le critica siempre o se le endilga al peronismo, terminó siendo justo lo que le hizo mal no tener eso al macrismo, ¿no? De no terminar de entender quién es el jefe, si Macri, pero este te desobedece, pero es que él hace lo que quiere. Esa falta de ordenarse frente a una línea única es lo que ahora está dando sus consecuencias, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y en la vereda de enfrente, o en una de las veredas de enfrente, bueno, ¿qué está pasando? ¿O querías bien, bueno, en la vereda de enfrente dejamos en paz un poco al macrismo bonaerense y vamos al oficialismo, donde, bueno, yo te mencionaba que esa falta de referencia se daba en la oposición, pero que está muy fuerte a nivel bonaerense, obviamente en la figura de Axel Kicillof, que es inversamente proporcional al macrismo, fue el que mejor quedó parado dentro de lo que es Unión por la Patria, ¿no? Digamos, el que ganó la elección, básicamente a nivel provincial, el candidato más votado, y es el que está capitalizando ese impulso en Provincia de Buenos Aires. Bueno, te mencionaba que estuvo de gira Kicillof por municipios de la cuarta sección electoral, también larretistas, estuvo en General Viamonte, que te mencioné recién Chacabuco, también estuvo en Bragado, digo, está intentando ganar territorios de adversarios, por así decirlo, desde el lugar que más le pueda, desde el lugar que le quede más cercano, como por ejemplo en este lugar podría ser el larretismo, ¿no? Estos larretistas que decíamos a la deriva, ahí Kicillof está tratando de hacer buenas migas, de tejer ahí una buena imagen para, bueno, es eso, capitalizarlo a nivel electoral después. También jugó un rol bastante importante las medidas que tomó Sergio Massa en los últimos días, ya desde Nación, ahí volvemos a utilizar esa dinámica de Nación y municipios como enviándose guiños mutuos, ¿no? Digo, las medidas económicas respecto de IVA, ganancias, monotributo, etcétera, etcétera, ha sido un alivio el famoso bono de 60.000 pesos que, al menos sea en el conjunto de intendentes oficialistas, lograron acuerdos como para poder concretar esos pagos. Se dieron de una coordinación de medidas que le llevaron un alivio a los intendentes que van a poder capitalizar en medidas y en medidas, en políticas públicas de fortalecimiento del ingreso, que ha sido como la gran crítica, lo poco que rinde la plata ha sido una de las grandes críticas y obstáculos de Unión por la Patria para poder remontar en imagen, en votos. En todo ese meollo, Kicillof está dando su campaña. Desde el lado de Nación también tuvo su cuota, su pata bonaerense a través de Máximo Kirchner, que ayer estuvo encabezando un acto una reunión del PJ bonaerense acá en la ciudad de La Plata, donde, bueno, Máximo Kirchner, como todos saben, es un poco como el embajador de Cristina, ¿no? A nivel imagen pública, a nivel de participación política. ¿Cómo? Sí, una suerte de representante, de vocero. Exactamente, bueno, y esa presencia de Máximo Kirchner en plena campaña en Provincia de Buenos Aires también viene a dar como una señal de detrás de todo esto, Cristina está presente, por más que no se esté mostrando en público. Han habido algunos señalamientos de una cierta, voy a inventar una palabra, descristinización de la campaña política. Okay. Viste, como que de pronto se empezó a no hablar más de Cristina, no hacer más menciones de Cristina, sobre todo después, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, toda la campaña del lucha y vuelve, y ese ímpetu y ánimo porque a lo mejor Cristina fuera candidata, tal vez que hubo una renovación de operativo clamor y de resistencia con aguante renovada, que ahora quedó totalmente afuera. Bueno, Máximo Kirchner vino de alguna manera a La Plata y en medio de la campaña decir, para los que creen que estamos, que nos hemos olvidado de Cristina, Cristina está al tanto de todo, está detrás de todo, siempre está discutiendo de política y siempre está diciendo, mostrando su punto de vista y para y es nuestra conductora y demás, por más que eso no trascienda a nivel opinión pública y aquí el protagonista tiene que ser Massa, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí mencionaste a Axel y mencionaste a Máximo, ¿hubo alguna rispidez ahí? Me acordé que hace un tiempo Axel había dicho esto de que había que probar con otra canción, había que hacer otra canción, ¿no? Va a haber que componer una nueva canción, había dicho, y ahora parece que Máximo recogió el guante y dijo que él, esto posterior a la reunión, ¿no?, que hubo, no me dedico a la música, soy dirigente, dijo Máximo. Y, mira, Máximo Kirchner y Axel Kicillof desde siempre no han sido mejores amigos. En no Instagram, están en el MA, básicamente. siempre ha habido diferencias de miradas políticas. De hecho, en el acto, en aquel entonces, el famoso acto de Lucha y Vuelve en Villa Domínico, en la sede de la UTN, que fue ese gran acto donde se iba a plantear el Lucha y Vuelve, no sé si recordás, había trascendido, digamos, comentarios en medio del escenario, en pleno discurso de Máximo Kirchner hacia Axel Kicillof, no recuerdo en este momento qué era lo que había, pero le había tirado alguna especie de meada, de beef, en vivo, sí. Máximo Kirchner a Kicillof, en frente de todas las miles de personas que estaban ahí. Ahora, bueno, viene con este tipo de comentarios, siempre se están tirando como chicanitas, pero bueno, tiene que ver con ciertas diferencias sobre tipos de conducción y la mirada que tiene sobre sobre la política y además sobre diferencias de poder, digamos. Imagínate que Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner el jefe del PJ bonaerense, digamos, es un poco medirse a ver quién tiene más grande la conducción, por así decirlo. Está bien, están ahí midiéndose las conducciones. Es un escenario inesperado, no sé si inesperado, con muchas situaciones a las cuales hay que atender. Sumo una cosita nada más para ver qué podemos contar al respecto, que mientras evaluamos qué pasa en Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria, bueno, también La Libertad Avanza sigue haciendo sus recorridas. De hecho, Javier Milei estuvieron acá en la ciudad de La Plata esta semana. Así es, bueno, Milei estuvo en La Plata. Acá se vuelve a repetir esto que te digo de el referente nacional bajando al territorio, sí. Porque el provincial medio que no tiene nada. En este caso estamos hablando de Carolina Píparo, su candidata a gobernadora, que lo acompañó en este recorrido por La Plata. Viste que también Píparo es una candidata que es casi, por más de haber sido la segunda más votada, la más votada de la oposición, es medio hasta nominal, ¿no? Digamos, su figura como que hasta ahora no se la ve mucho en público, no se sabe muy bien cuáles son sus propuestas de provincia, digamos, sí, sí. Pero estuvo ahí pegándose a la figura de Milei, como, bueno, conviene y para la foto, digamos. Y también incluso para el propio Milei, las actividades territoriales como que son casi hasta anecdóticas. Esta misma actividad que tuvo en La Plata fue una mini caravana fugaz, te diría, donde no hubo mucha gente. No hubo gente. Tuvo la decisión muy rara, no sé, ahí que el equipo de Milei, de hacerla justo al mismo tiempo que estaba jugando la selección argentina, prácticamente. Es cierto. No es muy estratégico que digamos, ¿no? Si uno se pone a pensar. Y se reflejó, bueno, en que no hubo una cantidad exorbitante de personas acompañando al candidato de La Libertad de Avance. Hicieron una recorrida por el centro, terminaron en la legislatura bonaerense con la famosa motosierra y cantando contra la casta y demás. Uno se observa las fotos de las redes sociales de Javier Milei, mucha foto de plano reducido, de plano corto, que son las típicas fotos que hay para que no se note la cantidad de gente que había, ¿no? Digamos, la poca cantidad de gente que había. Sí, sí, totalmente. Ahí los fotógrafos y diseñadores haciendo realmente un milagro para que parezca que el crowd estaba colmado, cuando en realidad hubo imágenes de algunos medios que demostraban que venía bastante magra la convocatoria. Exacto. Que llegado el caso, eso tampoco uno podría terminar de entender si eso le juega a favor o en contra a Milei, porque si hay algo que quedó en claro es que Milei le puede ir bien sin tener, digamos, la estructura tradicional de llenar plazas, ni estadios, ni, digamos, la actividad callejera no es su fuerte, eso está claro, y su capital político corre por otro lado, digamos. Sube puntos en electores por un tuit o por una entrevista en La Nación Más que por 25 actos en el conurbano. Eso está, me parece que quedó bastante claro. Totalmente, Robert. ¿Algo más que quieras agregar? Muy, muy completo, la verdad. Muy completo, y igual esta campaña nos ha dado material de conversación. Y viene, cada día pasa algo, y a medida que van pasando los días, van pasando más cosas, ¿no? Sí. En un lapso de 24 horas. Sí, imposible aburrirse, amigo. Imposible aburrirse. Bueno, gracias por haber pasado aquí una vez más por el aire de Los Mundos Posibles, amigo. Seguimos la semana que viene, dale. Pachi, querido, te mando un beso grande y un beso enorme para nuestro querido Juan de Luz. Nos estamos hablando. Abrazo grande. A quien escuchabas, Robert Moore, parte del elenco estable aquí de Los Mundos Posibles, normalmente introduciéndonos en temas que hacen a la política de la provincia de Buenos Aires.